Inés, muy buenos días. Amnon Lobos, Florencia Berraute y Américo Cañulaf, la saludamos desde Radio Encuentro. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Inés, para que nos cuente, primero poder despejar algunas dudas y bueno, poder tener la versión concreta de alguien que estuvo allí en esa reunión, en ese encuentro, respecto de esto que se ha titulado en algunos medios como incidentes al iniciarse la negociación paritaria con el gobierno ayer. Sí, en realidad lo que pasó fue que el secretario general de UDOC, Daniel Díaz, hizo un pedido formal de que la paritaria se televise. Uh-huh. En ese pedido, bueno, él lo verbalizó públicamente delante de todos los medios y tuvo diversas expresiones que a los funcionarios les molestó. Por lo tanto, los funcionarios decidieron retirarse y pasar a un cuarto intermedio. Cuando él plantea la necesidad, desde su mirada como organización sindical, que los medios estén presentes en la paritaria, estaban todos los medios presentes, por lo tanto, eso fue un poco los incidentes que se armaron, que los ministros le requerían a los medios de prensa que se retiren y él les decía que se queden. Entonces, bueno, hubo ahí algún gritos y algún estado de... No sé si violencia se puede decir, pero sí de malestar y estos incidentes que dice la prensa en cuanto a que se tenían que retirar los medios. Finalmente los medios se retiraron porque los ministros dijeron que si los medios se quedaban, ellos no comenzaban la reunión. Uh-huh. Así que bueno, retirados los medios, la reunión tuvo su inicio. Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo fue ese encuentro, este primer encuentro del año? Que, bueno, se da también en un marco y en un contexto bastante particular porque hubo requerimientos anteriores por parte de los gremios para llegar a esta reunión de ayer y, bueno, intervino la justicia para que se concrete finalmente el encuentro de ayer. Sí, en realidad nosotros desde enero estamos reclamando la reapertura de la negociación. Nosotros en realidad la paritaria no fue cerrada la del año pasado. Tuvimos una última reunión en noviembre, ajá, donde no se cerró el acuerdo y el gobierno por decreto dio un 32% de aumento. Esta paritaria no fue cerrada, no nos volvieron a convocar en diciembre ni en enero. En enero pedimos por nota a la gobernadora, al ministro de Trabajo de la provincia y al director general de escuelas que se reabra la paritaria, que volvamos a reunirnos. No nos dieron respuesta, mandamos carta de documento. Y tuvimos un encuentro hace 15 días donde nos dijeron que en febrero nos iban a convocar. Bueno, efectivamente llegó la convocatoria para ayer. Y en la reunión de ayer, pasado este incidente con los medios de prensa y con el compañero Miguel Díaz, la propuesta concreta que hace el gobierno es aplicar la cláusula gatillo los meses de enero, febrero y marzo y después cláusula gatillo trimestral para el resto del año. Uh-huh. El planteo de parte de nosotros es que no podemos discutir la paritaria 2019 sin haber cerrado 2018. Uh-huh. Estamos un 15% por abajo de la inflación. Uh-huh. Es decir, ustedes quieren primero que se cierre lo que fue la paritaria del año pasado aplicándose este 15% extra al salario y a partir de ahí comenzar a negociar lo que tiene que ver con el salario 2019. Exactamente, nosotros no queremos perder poder adquisitivo. Uh-huh. Y la paritaria como está hoy, como los salarios de los compañeros como los tenemos hoy, estamos por abajo de la inflación. Por uh-huh. eso lo que estamos solicitando es que se recupere ese 15% que hemos perdido, porque además la base para otorgarnos el salario del 2019 es diciembre de 2018, estamos 15 puntos abajo. Entonces, bueno, ese fue un planteo de todos los sindicatos que estábamos presentes ayer en la reunión, no solamente de Frente de Unidad Docente, sino también de UDA, UPCN, ATE, que también participan de la reunión paritaria. ¿Y hubo alguna respuesta del gobierno, alguna explicación de por qué no discutir esa deuda salarial que ustedes están reclamando? En realidad lo que hizo el gobierno fue tomar nuestro reclamo y decir que bueno, que lo van a analizar y que se va a volver nos van a volver a convocar. Justamente lo que se le planteó al gobierno es que nosotros tenemos vocación, voluntad de que no haya conflicto en el inicio de clase y de arrancar la clase, pero sin perder poder adquisitivo del salario. Así que bueno, ahora estamos a la espera de una nueva convocatoria del gobierno que nos responda qué pasa con el 2018. Uh-huh. Y con respecto a otros temas, bueno, por ejemplo la cuestión edilicia, bueno, teniendo en cuenta que el año pasado bueno, murieron dos trabajadores en una de las escuelas, hubo muchas escuelas que no estuvieron funcionando, bueno, se planteó el tema, imagino, ¿hubo algún tipo de respuesta o algo que se haya hablado? Respuesta no, lo único que dijeron es, se le plantearon todos los temas, el tema de infraestructura, el tema de comedores escolares, el tema de sumarios que han hecho directores de escuelas que han cerrado escuelas en los días de paro, el tema de cierre de institutos superiores de formación docente, el tema de una licencia que estamos esperando, que ya está hablado y acordado, pero no sale, sobre violencia de género contra las mujeres. O sea, todos los temas fueron planteados, se tomó nota de esto. Con respecto a infraestructura, puntualmente, que me están preguntando, se hizo mención a varias escuelas que han sufrido accidentes durante el mes de enero y febrero, puntualmente la escuela, recuerdo ahora, la escuela 3 de Mar del Plata, que se voló el techo sobre el patio del colegio, un día de viento en Mar del Plata, una escuela de La Plata que también tuvo diversos inconvenientes. Lo que dijeron es que se podía conformar una mesa de trabajo específicamente de infraestructura, cosa que existe pero no está funcionando. Entonces, bueno, retomarían de alguna manera estas mesas de negociación y de trabajo con los sindicatos y la Dirección de Infraestructura de la provincia. Inés, respecto de aplicarse la cláusula gatillo, ¿qué implicaría? Que a medida que va avanzando la inflación, ¿es el mismo porcentaje de incremento se trasladaría a los sueldos de los docentes? Exactamente, no ofrecen un porcentaje de aumento salarial. Claro. Lo que plantean es eso, seguir a la inflación. Si la inflación es del 2%, nos dan el 2%. Si al mes siguiente del 3%, se aplica otro 3%. Y así se va aplicando el porcentaje de inflación al salario de los trabajadores. Pero, insisto, con la base, según plantearon ayer, de diciembre de 2018. Uh-huh. Estamos 15 puntos abajo. María Inés, el año pasado no hubo acuerdo paritario, finalmente fue un aumento impuesto por la gobernadora que quedó 15 o 18%, no recuerdo, por debajo de la inflación. Este año es un año electoral. ¿Cómo avisoran ustedes la paritaria de este año? ¿Creen que por esa circunstancia de coincidir con las elecciones va a ser un año con negociaciones, digo, que puedan llegar a un acuerdo? La verdad no sabemos, no tenemos, porque no hay un diálogo informal por afuera como para poder saber qué es lo que están pensando y qué es lo que están queriendo con respecto al conflicto docente. Yo creo que el conflicto del año pasado fue muy duro, fue muy difícil y al gobierno no le fue indiferente, no, notablemente. Por lo tanto, me parece que ayer se vislumbra como que voluntad de intentar arreglar tienen. Ahora, ¿hasta dónde van a llegar? No sé, porque nosotros estamos muy firmes en esto de no perder poder adquisitivo. El hecho de la propuesta del 2019 de no perderle a la inflación, de equiparar a la inflación, bueno, si logramos algo del año pasado, no sería algo muy distante de lo que estamos planteando, pero la verdad hay que ver cómo responden y qué es lo que hacen. Nosotros ayer notamos una actitud de, aparentemente, por lo menos presentar una propuesta al 2019 que se puede considerar. Uh-huh. Siempre y cuando analicen lo de 2018, ¿no? Por supuesto. Claro.